varios por el frente. Ahora sí que estamos calientes y vamos a echar todo lo malo atrás. A Chango de Maya, un chumbo lo fino, batala. Ahora que nosotros llegamos, siempre está cada año, no puede faltar. ¿Por qué? Porque es un genio, así de sencillo, porque realmente siempre actuó con talento, con esmero, por ser el mejor, el percusionista, el arreglista, el grandioso Rey Barreto, uno de los reyes del Latin Jazz, que murió en 2006 de su álbum El Rey Criollo, de 1966, como les digo, Rey Barreto con Rareza en Guajira. Sabor. Bueno, amigo, vamos a continuar en este segmento que viene con canciones, además de la salsa que acabamos de presentar. En estos especiales es importante siempre que esté la música brasileña. En este caso viene Iván Lins, el hombre hincha de Fluminense, con una canción de 1979 de su álbum Anoite, la canción Velas Izadas. Longe dos mares do tempo, das loucas marés. Seu coração é um barco de velas e sagas. Sem nevoeiros, tormentas, sequer um revés. Jamais navegado, nunca mostrou-se por dentro, abrindo os furos. Seu coração é um barco que fica ancorado, nunca arriscou-se ao vento as grandes paixões. Nunca voltou as amadas, nunca ficou a deriva, nunca sofreu um naufrágio, nunca cruzou com piratas e aventureiros, nunca cumpriu o destino das embarcações. Bueno, amigos, continuamos pernoctando en el núcleo del meollo del cogollo. Sí, cómo no. Vamos a oír un poco de soul en esos especiales de la música más importante de 2024 en Peláez y de Francisco. La W, la tremenda banda de soul, Earth, Wind and Fire, de 1975. Esa canción, Sing a Song. Sing a song, get También oímos mucho flamenco en los especiales de Peláez y de Francisco en la W en 2024. Quiero que oigan a la banda Ketama, la dinastía de los Habichuelas, los hermanos Carmona, con Antonio Vega y esta canción eterna, Se dejaba llevar por ti. Azul, líneas en el mar. Qué profundo y sin domar, te acaricia una verdad. Y tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar por ti, no esperaba jamás, y no esperas si no es por ti, nunca lo oyes hablar, solo habla contigo y nadie más, nada puede sufrir, que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar, pon tus manos a volar, o en tus ojos el temor azul vuelve a reflejar, difundido con el sol, reina un sueño de su río ama. Solucionar. Y hay que escuchar una canción de un álbum que es una de las obras maestras de la música brasileña, porque es una banda que se llama Brasilidade Geral, con unos arreglos de vientos como pocos, ¿eh? Realmente, qué coordinación, qué talento, qué ensayo, qué prestidigitación en todos estos músicos brasileños, con Iván Lins, el hincha de Fluminense, uno de mis cantantes preferidos, una voz, él parece como un contratenor, es una voz aguda, que de verdad le da esa nostalgia, por momentos esa tristeza, pero esta canción tiene algo de esa saudade, pero que también da alegría, mucha alegría. Aquí está Iván Lins con Brasilidade Geral, de su álbum Meu País, la obra maestra A Gente Merece Ser Feliz. Foi ouvir o que meu peito diz, que apesar de toda mágoa, vale a pena toda luta para ser feliz. Tudo que eu quis foi seguir a mesma diretriz, confiando e acreditando que na vida todo mundo pode ser feliz. É preciso crer no coração, porque só não tem razão de se viver. Que eu quero ver nascer um bem. Meu peito diz, coração da gente é igual país. Não deu certo uma mudança, você muda de esperança. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece ser feliz. Porque a gente merece. Merece. Salud mental y emocional. Me permito sentir el amor y lo expreso fácilmente. Nutrición, ejercicio. Si uno piensa muchas veces en todo, menos en los ojos, menos en el cuidado de la superficie ocular. Y consejos de expertos. Especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más. Todo esto es Salud y Algo Más. Ya empezaron a llegar las preguntas de todos nuestros oyentes. Con Carolina Noboa y Camila Sarmiento. Escúchelo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. En W Radio y WRadio.com.co. Música. La canción es súper pegajosa. Se llama APT, pero ella lo pronuncia en coreano y es como apatapate. Deportes. El gol del Liverpool gana el equipo de Lucho Díaz 2-0. El primero lo marcó Lucho Díaz. Noticias positivas. Sí, hablemos de noticias positivas. Hasta ahora, el cariño verdadero, el amor propio, el darnos de vez en cuando un abracito. Buena energía. Para los amantes del género urbano, del reggaetón y de Karol G, nueva canción de La Paisa. Lo invitamos a pasar la tarde con nosotros bajo el parasol de W Radio. Lunes a viernes de 4 a 7 p.m. Estas son las canciones que oiremos esta noche en El Unicornio en la Noche. En la Navidad, noche buena, el lucero está radiante. ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? Los gansos en la laguna, me busco una zaporrita. Me has olvidado, me has engañado. Alegra la fiesta, se va para la huir por quererte. Óigame, compa, yo no sé lo que me pasa. Vamos a casa de Fernando. La víspera de año no es. Cuando se va el año viejo, papá, por un tabaco. Tú eres la alegría. Se llevó mi pollo el gavilán pollero. Año nuevo, espérate. Yo no olvido al año viejo. Faltan 5 para las 12. El año va a terminar. Así fue que empezaron papá y mamá, y ya somos 14.